Hola, muy buenas tardes amigos, espero que estén teniendo un feliz día de Nochebuena. Les saluda Miguel Rodríguez. Hoy en Noticias 67 Costa Central hablaremos del mal de las vacas locas y de las consecuencias que el descubrimiento de esta enfermedad podría tener aquí a nivel local. También tendremos lo último en el caso de Gustavo Velázquez, el hombre cuyo cuerpo sin vida fue encontrado flotando en un lago de Seaside. Además hablaremos de los millones de personas que han esperado al último minuto para efectuar sus compras navideñas. Tendremos un reportaje al respecto. Y echaremos un vistazo a las normas básicas de seguridad que debe respetar para que los juguetes de esos niños sean una diversión y no un peligro. Además, en nuestro segmento deportivo hablaremos de las Chivas Rayadas del Guadalajara, porque una de sus estrellas ha declarado que deja el equipo. Le diremos de quién se trata. Y veremos además la polémica que se ha creado en torno a los salarios de los peloteros de las grandes ligas. A pesar de lo que cobran, no parecen estar satisfechos. No lo olvide, tiene usted una cita con la mejor información. Hoy, a las 6 y a las 11, en su noticiero, Noticias 67, Costa Central.